Perdóname, fue un error haber sido infiel. Hoy he traído para ti rosas rojas y he venido a suplicarte me perdones. Son tantas noches que no duermo y es por ti. ¿No ves que estoy llorando? Paso los días y las noches refugiado en un bar. Una aventura y un mal paso fue la causa de aquellas noches que no llegaba a casa. Si estoy tomando y me emborracho es por ti. Perdóname, paso los días y las noches refugiado en un bar. Una aventura y un mal paso fue la causa de aquellas noches que no llegaba a casa. Si estoy tomando y me emborracho es por ti. Por ti.